Por fin es viernes. Comienza la segunda hora de Por fin es viernes y hoy nuestra entrevista del recuerdo pues es más larga de lo habitual, ya que bueno, entrelazado entre preguntas y respuestas alguna que otra canción de este grupo, así que ya directamente os dejo con ellos, The Kelly Family, la entrevista, por cierto, de 1996. Hoy nuestros invitados protagonistas de la entrevista del recuerdo son un grupo que posiblemente a los que tenemos más de 40, 45 años nos va a sonar porque llevan muchísimos años en el mundo de la música. Evidentemente los que tienen 20, 30 años no sabrán de quién estoy hablando porque hace mucho tiempo que no sabemos nada de ellos en nuestro país. Pero hoy vamos a recuperar el tiempo perdido y hoy os voy a hablar de un grupo familiar que se hicieron muy populares aquí en nuestro país en los años 70, 80 y 90. ¿De quién voy a hablar? Pues de un grupo de hermanos llamado The Kelly Family. Sobre todo a mediados de los 90, esta familia de melenudos rubios que vivía como un clan de nómadas gitanos, hippies, alcanzó el éxito masivo en la industria de la música, principalmente en nuestro país, pero es que en Alemania, en Holanda, en Irlanda, pues triunfó con una mezcla de pop de los años 80-90 con folk. En definitiva, The Kelly Family se hicieron muy populares y sobre todo hay que recordar que tienen una unión muy especial con nuestro país porque durante mucho tiempo vivieron en Zaragoza, en Talavera de la Reina y en muchos más sitios. Fueron tan populares que aparecieron en programas de televisión tan importantes de cara a los niños sobre todo como Que viene la guagua y La bola de cristal. Como os digo, durante décadas y décadas su música triunfó. Los hemos podido ver además tocando porque era muy curioso, ¿no? Eran, como os decía, muy hippies y para una gira tuvieron un autobús de dos pisos, claro, hay que recordar que eran nueve hermanos y con el autobús giraban por todo el mundo. Y en nuestro país, por ejemplo, se les ha podido ver tocando pues en la parte vieja de San Sebastián, por decirlo algún sitio. Yo los he visto allí tocando en directo, sí, sí, pasando la gorra y tocando por San Sebastián y vendiendo, como os digo, más de 20 millones de discos. Podría contaros muchas cosas porque ha sido desde luego una banda alucinante, muy hippies, muy buen rollismo, una gente muy curiosa y que, como os decía, sobre todo en nuestro país se asentaron, les gustó España, les gustó el clima y estuvieron viviendo en varios sitios y tocando durante mucho tiempo en los años 90. Y por eso, además, recuerdo que eran las Navidades, no sé si del año 95, creo que recordar que eran del 96, cuando tuvimos la oportunidad, porque además eso, durante un tiempo, como os he dicho, los vi incluso en San Sebastián tocando, pues de charlar con ellos en una entrevista muy interesante. Evidentemente los nueve no entraban en el estudio, quedamos con unos cuantos de ellos y estuvimos teniendo una charla muy, muy, muy divertida. Hablaban bastante bien castellano porque, como os decía, llevaban bastantes años viviendo en nuestro país. Incluso varios de los hermanos habían nacido aquí. Y hoy quiero que sean ellos los protagonistas porque además eso, fue una entrevista de cara a la Navidad en aquella época y por lo tanto yo creo que viene muy bien recuperar esa entrevista de 1996 para que las nuevas generaciones sepan quiénes eran estos chicos de Kelly Family. Y yo os recomiendo, porque es muy interesante, es casi como para contar un libro o hacer una película, la historia, la biografía de todos ellos es muy extensa y no quiero enrollarme con ello porque perderíamos tiempo y tendría que quitar partes de la entrevista. Pero sí que os recomiendo, ¿no?, que visitéis la Wikipedia o varias páginas que hay hablando de The Kelly Family, porque la historia desde luego es muy, muy curiosa y viene muy bien para saber quiénes son estos muchachos y también buscar en YouTube muchas de sus canciones, aunque aquí en el programa de hoy os vamos a poner unas cuantas. Por lo tanto, amigos y amigas, os dejo ya con esa interesante entrevista, algunos extractos, no toda, por supuesto, porque el tiempo que tenemos es limitado, pero yo creo que va a ser muy interesante. A los mayores, como os decía, seguramente les va a sonar mucho y a los más jóvenes pues van a descubrir un grupo musical, The Kelly Family. En representación de todo el grupo, saludamos a los que están ahora mismo en los estudios, a Johnny, a Katy y a Patricia. Bienvenidos. Gracias, y os saludamos, somos la familia Kelly. Sí, buenas. ¿Qué tal estáis todos? Pues estamos bien. ¿Y tú? Muy bien, oye. ¿Cómo es posible que a los 9 hermanos os haya dado por dedicaros a la música? ¿Cómo es posible? Pues mucha afición de mis padres. Pienso que un amor tremendo por la música y las artes. Y bueno, como todos han crecido con la música, pues han pensado todos que era cosa normal. Algo así. Sí. Yo creo que es un poco típico irlandés. En la tradición irlandesa, en las familias irlandesas hay mucha música. O sea, yo creo que en cada familia hay alguien que hace la música. Entonces, yo creo que es algo de eso también. Sí. Como los abuelos, los bisabuelos, nosotros igualmente como música. Como los toreros, como las familias toreras. Sí. Los músicos por tradición. Algo así. No, pero la música es nuestro amor. ¿Cómo fueron vuestros primeros pasos en este mundo? Nuestros primeros pasos en realidad empezaron aquí en España, porque mi padre es irlandés americano, pero se vino aquí a España en los años 65. Y entonces lo que mi padre descubrió aquí en España fue que la gente cantaba mucho, muy espontáneamente. No había mucha televisión y esto, entonces la gente se divertía con los cantos que ellos cantaban. Entonces mi padre le encantó eso y nosotros empecemos a cantar a capela a los principios, en tiempos de Navidad, con un almeriz y una botella de anís. Y entonces después de eso ya empecemos a estudiar la música más seriamente, ¿no? Con instrumentos y solfeo, y aquello lo estudiamos en Talavera de la Reina. Y luego fuimos avanzando más con profesores más serios en el Conservatorio de Madrid. Y bueno, y así se dio la cosa. Y formemos una banda que se llamaba Los Kelly Kids. Y hicimos nuestra primera aparición en la televisión española, en La Guagua. Sí. Y de ahí pues empecemos a viajar un poco hacia el norte y a ganarnos la vida los fines de semana. Nos empezaron a llamar en las fiestas de pueblos. Y luego, pues como tunos también, cantábamos en los restaurantes, en Aragón, en Jaca y así. Y luego fuimos hacia Pamplona y compramos una casa en Pamplona. Y íbamos de tunos los fines de semana en San Sebastián. Y al pasar por las calles, el casco viejo, la gente nos decía, venga, cantar, que queremos oír una canción nosotros. Pero que tenemos que cantar en los restaurantes. No, venga, cantarnos. Y entonces nosotros nos empecemos a cantar un poco en las calles para callarlos un poco, ¿no? Y hubo una reacción tan grande, la gente empezó a tirar dinero en las panderetas y todo esto, y que ganemos el doble de dinero. Desde entonces extraemos nuestro estreno de músicos callejeros. Y allá fue, en San Sebastián. ¿Hay alguna fórmula para que, a pesar de las diferencias de edad que hay entre todos vosotros, sigáis trabajando juntos? Pues la música es una gran parte de la unidad de la familia. O sea, sí, cuando vas cantando y tocando música tantos años juntos, de verdad no da importancia a la edad. La importancia es la unidad del grupo, y cada miembro del grupo es importante para ese sonido. Y entonces en la escena, cada uno, cada personalidad es importante para hacer ese sonido que es tan, bueno, es un poco como una droga, decimos, que quieres siempre tener ese sonido y hacerlo mejor. Y la diferencia de edades es también nuestra variedad de en el espectáculo, porque entonces hay música para los muy jóvenes, porque hay los gustos de los muy jóvenes, y hay música para los que son un poco, que tienen un poco más de edad. Entonces por eso tenemos un público que es muy muy variado. Entonces eso es lo que hace, yo pienso, en la riqueza de nuestro espectáculo. ¿Por qué os hicisteis músicos ambulantes tras vuestras primeras experiencias discográficas? ¿Cómo era vuestra vida en aquel momento? El volver otra vez a la música callejera después de un éxito enorme en el Central Europa fue un poco más por volver a encontrar nuestras raíces, porque en aquellos tiempos, bueno, fuimos muy famosos, pero no cantábamos más, no cantábamos más en directo, hacíamos demasiado cosas en playback, siempre la gente decía, oye, no puedes cantar en la calle más, eres demasiado conocido, y cosas así, y habíamos perdido el contacto directo, la cosa que nos había dado más placer, pues lo habíamos perdido. Entonces, aquellos tiempos, mi madre también se puso enferma, tuvo cáncer, y entonces nosotros nos retiramos de Central Europa, de la escena de televisión y todo esto, y nos fuimos a casa, donde teníamos una casa en Navarra, y lo que hicimos es, estudiamos entre la semana, yo estudiaba guitarra, los chicos estudiaban el piano y todo esto en el conservatorio de Pamplona, y los fines de semana lo que hacíamos es cantar en los cascos viejos de Bilbao y San Sebastián, y encontramos otra vez el placer, pues, de cantar con la gente y estar ahí en la calle. Y entonces en aquellos tiempos nos propusimos que si comenzamos otra vez a cantar en la televisión y todo esto, que sería solamente cuando seríamos un grupo muy formado en directo, ¿no? Entonces, por eso hemos estado tantos años trabajando y haciendo nuestros propios espectáculos, y ahora nos sentimos preparados para salir al resto del mundo. Porque también estábamos con una compañía de discos, y entonces tuvimos una experiencia no tan buena con la compañía, porque, o sea, al final somos los últimos discos que producíamos con ellos. Ellos decidían las canciones y qué dirección, cómo cantarlas y qué canciones y cuándo y todo eso. O sea, sí, pues, no éramos, no era la libertad nuestra, no era más, o sea, eso, la libertad nuestra era muy importante, de que nosotros podíamos hacer todo lo que nosotros queríamos hacer. Y no, éramos para ellos un producto de marketing. O sea, eso fue también una de las razones por cortar. Entonces empecemos a hacer todo mismo nosotros, a empezar otra vez, pero empezar, o sea, nosotros mismos a producir todos nuestros discos, hacer todo mismo y todo, o sea, si funciona, funciona, si no, no importa, pero siempre comíamos bien y bueno, y funcionó, o sea. Sí. ¿Cómo recordáis aquellas primeras grabaciones? No, bueno, las primeras experiencias discográficas fueron al principio unos demos aquí en España. Luego la primera producción que hicimos fue en Hamburg, profesional. Muy divertidas, o sea, realmente muy divertidas y muy creativas. Y cada vez que hacemos un disco es muy divertido, ¿no? O sea, nos gusta mucho entrar en el estudio un mes o dos y nos divertimos mucho, ¿eh? Sí, nos encanta hacer sobre todo canciones nuevas, grabarlas, porque en el estudio al final las canciones siempre muestran el crecimiento de cada uno, ¿no? Sí. Personal. Sí, nos encanta eso. Pues ahora, señores y señoras, vais a escuchar al YYY, que quiere decir en español ¿por qué? A ver qué decís. Why? Run around my highway as fast as you can. You threw on a teen gun. the streets, you look into a town, you look into a town, and you say, wow, wow, wow, wow, wow, wow. We need a warrior riding on his horse, the slaps as you get in, you say, wow. ¿Qué tal ha sido vuestra experiencia en España? ¿Dónde y cuánto tiempo habéis estado? La estancia en España, donde estuvimos al principio, fue en la provincia de Toledo, al lado de Talavera la Reina, y en un pueblo pequeño donde nacieron 5 de mis hermanos. Y allá estuvimos, fue una experiencia primordial para mí. Para los pequeños no se acuerdan ya, pero aquello fue, pues era un pueblo donde no había agua, había que ir a 2 o 3 kilómetros con garrafas, pero era una vida muy austera, pero muy, muy sana, ¿no? Uh-huh. Y los niños jugaban mucho y una buena, buena vida, ¿no? Luego, allá es donde pasemos 10 años, y en Navarra, donde nació el más pequeño, Ángelo, pues ahí es donde pasemos 4 años y amamos mucho a Navarra también, ¿sabes? Tenemos muchos buenos amigos todavía. ¿Tenéis algún recuerdo especial de vuestra etapa en la capital, en Madrid? En Madrid fue una etapa muy especial, porque en Madrid es donde hicimos el primer estreno como grupo. O sea, después de cantar para los vecinos en nuestro pueblo, pues seguimos aquí a Madrid y mi padre sacó a toda la familia. Teníamos un piso alquilado en la Plaza Mayor. Y entonces en aquellos tiempos cantábamos villancicos, era antes de Navidad, y mi padre dijo, venga, venga, Katy, cógete el acordeón. Y yo, muy vergonzosa, porque me había criado en un pueblo pequeñísimo, no había visto ni a nadie, o sea, para mí Madrid era la capital, ¿no? Venga, venga, saca el acordeón. Yo, no, que me da vergüenza. Y bueno, venga, venga, vamos a cantar. Y salimos todos a la Plaza Mayor, enseguida se hizo un coro grandísimo, yo muerta de miedo. Que no puedo tocar. Y que venga, canta. Y empecemos a tocar y a cantar, y la gente entusiasmada. Seguimos cantando por una hora así. Y en aquel tiempo había un torero, un señor borracho y otro señor un señor muy rico. Todos los tres se pelearon entre ellos para pasar el sombrero, ¿no? La pandereta. Entonces aquello fue realmente el estreno mundial de la familia Kelly. Hace 20 años. Sí, hace 20 años ahora. Oye, ¿y es cierto que estuvisteis tocando incluso hasta con los tunos? Sí, el Johnny era el tuno especialista, ¿no? Cuenta. La Jota, Johnny. ¿Qué es la Jota? Pues dicen que yo, no sé. Sí, ¿qué hacías como tuno tú? Pues que la pandereta me la ponía por la cabeza y la metía por todo el cuerpo y salía por los pies. O sea, yo me acuerdo una vez, pero ellos dicen que la metía todo el tiempo, no sé. Sí. Pero la tuna sí, empecemos, o sea, hacer tunos, porque vimos también estos tunos en Madrid. Mm. Entonces la idea, bueno, era buenísima, y nos hicimos unas capas y un poco como los tunos, y aprendimos las canciones de tuna. Y la Patricia quería ser parte de los tunos también. A ver, ¿qué te pasó a ti? Pues yo tenía 5 años, me parece. Y me recuerdo que lloraba cada vez que los hermanos mayores iban a cantar los fines de semana. Yo quería ir con ellos, pero no me dejaban. Que no, que eres más pequeña, que no puedes cantar, que no puedes tocar, que no, Patricia. Y yo insistí y luego dijo mi padre, bueno, para un poco para distraerme. Bueno, si aprendes en 2 semanas las canciones, todas las canciones, en guitarra y cantar, puedes venir. ¿Y qué hice yo? Pues las aprendí. Y entonces no tenían remedio, me tuvieron que llevarme. Y mi madre me cosió una capa con cintas y entonces desde entonces soy parte del grupo. No han podido sacar hasta ahora. ¿Cómo lleváis la presión del éxito tan enorme, sobre todo que habéis tenido en Alemania? La presión, es mucha presión. Me parece que nunca pensemos que sería tanta, en verdad. Lo importante es nuestro amor por la música. Y es mucho humor, o sea, sí. Es la única manera de salir, porque a veces es demasiado, ¿no? Sí. Lo como hacemos es reír, venga, reír y... Yo creo que sí. Hacer mucho caso, ¿no? Sí. Si no hubiéramos estado preparados para este éxito tan grande, pues yo creo que no hubiera funcionado, porque eso pasa a muchas de las bandas. A veces viene demasiado deprisa y no pueden con ello, es demasiada presión. Pero como no ha sido de hoy a mañana, o sea, como ha pasado en muchos años, o sea, cada año ha crecido más y más y más, pero en los últimos 1 año y medio ha crecido enorme, pero también estaba creciendo todos los años, entonces estamos preparados y ya sabíamos qué es lo que venía. O sea, ha venido un poco más que lo que hemos esperado. Sí. Pero estábamos, por lo menos estábamos en la cabeza preparados para esto. Entonces, eso ayuda mucho. Sí, y ayuda también los hermanos y hermanas, porque, bueno, tienes tendencia a veces a perder el sentido común. Sí, te elevas un poco demasiado y los hermanos y hermanas te conocen muy bien, mejor que nadie. Y te dicen, oye, venga, ¿qué te pasa contigo, eh? Ven abajo, eh. Y eso es importante, es muy importante eso. ¿Os agobia el tema de los fans? Los fans. Las fans. ¿Os agobia? Tenemos suerte que son muy majas, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestra casa donde tenemos el barco, pues hay siempre. Sí, majos y majas. Donde está el barco, pues hay en tiempo de vacaciones 200 a 300 y son críos que nos tienen como casi como sus hermanos, o sea, tienen mucho respeto por nosotros. Nos siguen, pero ya si dices, bueno, aquí es mi vida privada, te lo respetan, ¿no? Sí, eso. Una parte que a veces encuentras un fan u otro en el barco cuando vienes. No, nos ha pasado una pasó vez. Pasó una vez, o sea, entremos, el servicio, abro la puerta, uy, ¿quién es esta persona? ¿Qué tal estás? Muy bien, oye. Bueno. Afuera, enseguida. Vete a tu madre, venga. Acabáis de hablar de un barco. ¿Es cierto que en Alemania vivís en uno? Sí, sí, es verdad. Tenemos un barco grandísimo. Cada uno tiene su cabina. Yo tengo mi propio barco. Bueno, y muy acogedor. Lo compramos en Ámsterdam, en Holanda, porque allí vivimos dos años. Y ahí hay una... Hay gente, mucha gente, o sea, 50.000, ¿no? Sí, 50.000 personas que viven en barcos en Ámsterdam. Uh-huh. Es una cosa muy normal allá y 80% de ellos son artistas, músicos... Pintores. Pintores. Porque es una manera de vivir muy libre. O sea, sí. Especialmente para los músicos, puedes hacer todo el ruido que quieres. No se oye nada, bajo el agua. Si tienes problemas con el vecino, pues mira, pones el motor y adiós. Sí. Y es como una casa flotando. Un barco es precioso, siempre estás en contacto con la natura, o sea, tienes el agua, tienes el viento y el sol, está todo muy directo, está muy silencioso. Pues tenemos precioso. Ahora tres barcos. Sí. Es un barco que donde vivimos todos. Luego tenemos uno pequeño, que es la Katy, que está casada, tiene su propio barco. Y luego tenemos otro que está en el mar. Es un barco de vela, con tres mástiles. O sea, 45 metros. Para el deporte. Y con eso vamos, cuando tenemos, claro, estamos cansados y tenemos mucho estrés o queremos un poco de vacaciones, pues vamos todos y nos vamos, uf, con el barco. Al alta mar. Sí. Quizás no volveremos algún día. Nos va a tragar el mar. No, oye, no digas eso. Es mala suerte eso. Es la canción, señores y señoras, que fue el número uno en varios países de Europa. Es una canción preciosa que se llama Un ángel, en español, especialmente para vosotros. Sí. A ver. Quisiera tener tus alas, las tenía anoche en mis sueños, persiguiendo mariposas, hasta que el sol me sorprendió. Y esta noche el cielo deslumbró mis ojos al descubrir un nido de ángeles. Tengo que tocar ese cielo mágico para acariciarlos en su nido. A veces quisiera ser un ángel, a veces quisiera ser como tú. Quisiera ser un ángel, a veces quiero ser como tú. Con la miel dulce de arriba, báñame entera con tu amor. Y cuando das vueltas por mi casa, de tus besos de miel me alimento. Quisiera tener tus alas como anoche en mis sueños. Estaba perdido en el paraíso, diciendo haber abierto mis ojos. ¿Cómo os organizáis entre vosotros para que no haya problemas? No sé si cada uno tiene una función específica. Sí, sí. O sea, nuestra organización, pues hay producción de discos, producción de vídeos, hay la organización de los conciertos, hay también lo que lleva la Patricia, que es la coordinación de la promoción internacional. O sea, ella está en contacto con todos los que nos promocionen por toda Europa. Patricia tiene que ver mucho con los abogados, o sea, tiene mucho lío en la cabeza con esto de esto. Y luego, pues, yo... Bueno, el Johnny tiene que ver mucho con la producción de los vídeos. Ya ha producido 7 y está siempre encargado de las cámaras, bueno, de siempre producir nuevo material para las televisiones y todo esto. Y el Jimmy y el Joey conmigo, pues organizamos los conciertos para todas las semanas y todo lo que tiene que ver con eso. Siempre estamos haciendo meetings con nuestros profesionales. Y el Patricio se encarga más de seleccionar las canciones al principio, luego las seleccionamos todos juntos al final. La Maite se encarga, pues, de la limpieza del barco, ropas, de niñera, o sea, la ropa ahora también. Y bueno... ¿quién falta? La Katy hace las producciones, o sea, somos propios productores de los discos y de eso se encarga la Katy la mayoría del tiempo. ¿Por qué habéis decidido formar vuestro propio sello discográfico? Pues fue porque al principio, con aquella compañía que hicimos al principio, pues empezaron, como dijimos, a decirnos, a dictarnos qué canciones cantar, cómo cantarlas, cómo actuar y todo eso. Entonces lo que hicimos realmente es comenzar a producir nuestros propios discos y hacer lo que queríamos nosotros artísticamente. Y al cabo de tener 3 o 4 discos nuestros, pues fundemos nuestra compañía para darles a... Lo que hicimos es dar nuestros discos a distribuir a las otras compañías grandes. ¿A qué grandes estrellas del mundo del rock habéis conocido durante vuestros conciertos? ¿Cuál os ha impresionado o os ha gustado más? Para nosotros, grandes héroes son artistas, o sea, músicos que llevan haciendo esto 30, 40 años. Como por ejemplo los Rolling Stones, Bruce Springsteen es un gran amigo de la familia. También conocimos a Steven Taylor from Aerosmith, que nos impresionó mucho. Page and Plant, a ver qué más, Katy. Tina Turner, nos encanta Tina Turner. ¿Es cierto lo que han dicho de vosotros Steve Taylor de Aerosmith, Bruce Springsteen o John Bon Jovi? ¿O bueno, son inventos de la compañía discográfica para daros mayor bombo? No son inventos, lo aseguramos. O sea, para Bruce Springsteen le hemos visto varias veces, le hemos cantado en directo a 1 metro de él. Siempre ha llorado. Siempre ha llorado y no. Bueno, nos dio hasta su... Bueno, son cosas privadas, ¿eh? Pero os aseguramos que es en verdad. Y Steven Taylor también le abrazó a la Katy. O sea, Brian Adams me dio un beso y todo. O sea, ¿qué más queréis? Y también el Steve Taylor, pues, nos ha invitado a que vengamos a su... Tiene 2 clubs, uno en Boston y otro en Chicago, y quiere que vengamos allá y nos quiere presentar a los críticos musicales de los Estados Unidos. O sea, nos quiere incluso presentar a los Estados Unidos, y eso pasará el año que viene. Bueno, para nosotros nos gusta cuando nos respetan, porque lo que hemos realmente tratado de hacer todos estos años es ser respetado por músicos serios, músicos que tocan en directo. Mm. Entonces, cuando comienzan a darte un tal respeto, dices, bueno, estamos llegando al donde queríamos llegar, ¿no? ¿Qué consejos daríais a los grupos que están empezando? Lo que decimos a los jóvenes grupos es que hagan lo que hagan como nosotros, que se organicen sus propias giras. Y así cogen la experiencia, porque ahí se aprende de experiencia, no hay otra manera. Que empiecen en las fiestas, en casa, lo que sea, pero hay que cantar y tocar y tocar y tocar, años y años, y luego tienes algo en la mano. ¿Podéis contarme cómo es una de vuestras actuaciones en directo? Pues las actuaciones en directo es mucha energía, como dicen. Es una música para jóvenes, también para viejos, para todas las edades. O sea, nuestro público es muy, muy mezclado, es mucha energía, tienes muchas, o sea, arriba y abajo, tienes muchas... Mucha variedad de música. Sobre todo hay la participación del público con nosotros, cantan, bailan, sí. O sea, es una fiesta. Una energía increíble, o sea, les das mucho... Les das todo lo que tienes y la gente te lo da, o sea, eso te lo da a ti y tú le das y da vueltas. Es una cosa, 2 horas de momento que estás en la luna, estás en otro sitio y luego te despiertas. Sí, o sea, oímos que, por ejemplo, la gente que viene al concierto vienen, hay veces, la noche de antes y esperan enfrente de la sala. O sea, es increíble, esperan, pero horas y horas en el frío, en la lluvia, y se quedan y vuelven y vuelven. ¿Os gustan más los temas románticos, las baladas o los temas más rápidos? Pues diferente, a algunos les gustan más los rápidos, otros baladas. A mí, por ejemplo, me encantan más baladas. Hacemos suficiente de cada para que todo el mundo esté contento. ¿De qué hablan vuestras canciones? Hablan de temas humanos, de cosas que nos pasan a cada uno. De penas, de alegrías, de crecimiento, de familia, pues de hermanos, de problemas sociales también a veces, ¿no? Cosas que le pasan a los jóvenes. Pues yo escribí la canción First Time, que está en Over the Hump. Se trata de una puta que acaba muriéndose sola. Y bueno, que empezó un joven y que no sabía quién era ese señor, que es ese chico que se enamoró, y es una historia humana y a menudo hacemos historias así. ¿Os ha gustado cantar vuestras canciones en español? Ha sido un gusto increíble, o sea, la lengua española es muy, muy expresiva. Y al traducir los textos para Un Ángel y para Santa María, y al oírlos en el estudio, hubo una excitación en el estudio increíble, ¿verdad? Los producentes, los ingenieros, todos llorando con lágrimas. Y eso que no entienden el español. Sí, los alemanes les gusta mucho. O sea, la gente que los ha escuchado. La lengua española es muy rica. Es muy rica. Expresión muy, muy bonita. Y bueno, algún día hacemos un disco en español. Seguro. Eso es uno de los... Yo creo que uno de los proyectos futuros. Sí. La canción Ares Qui tiene un aire aflamencado. ¿Qué os parece este tipo de música? Me parece que tiene muchas raíces. Tiene raíces que son muy profundas, sobre todo del sur de España. Y exprimen pues una manera de ser, una manera de vivir. Y tienen la música flamenca, porque no soy española, pero hay unas maneras de expresar la pena y la alegría, y es muy cachonda también, ¿no? Es muy graciosa. Y se pueden hacer cosas que no puedes cantar en otro tipo de lengua, ¿no? Es una buena música. ¿Cómo es el público que os sigue en Alemania? El público que nos sigue en Alemania es muy fuerte, o sea, son muchos. Hemos vendido ya 2,5 millones de discos. O sea, en verdad, cada casa en Alemania tiene nuestro disco. Es el disco más vendido jamás en Alemania. Son lo que llamamos honest workers. O sea, la mayoría son obreros honestos. O sea, familias, jóvenes, gente que son... De todas clases. De todas, sí. O sea, es un público muy, muy fiel. Muy, muy fiel y... ¿Sólidos, se dice? Sólidos. Sólidos. Siempre están ahí y tienes la impresión que siempre estarán ahí para ti. También es un fenómeno que nuestros fans, por ejemplo, hay muchos que son... O sea, sabemos que cuando te han escuchado y son fans ese día, son fans para la mayoría, para siempre. O sea, para un largo tiempo, por lo menos. Por el tiempo que tú haces. Porque hay muchos que nos conocen de hace ya, pues, desde hace 15 años. Y siguen siendo fans, pero compra todo lo que haces, van a los conciertos. O sea, todo lo que haces, lo miran y lo ven. Y son muy, ¿cómo se dice? Fieles. Fieles. Mm. Y con respeto también. ¿Cómo se decide quién canta cada una de las canciones? Pasa naturalmente. Cada uno de nosotros es soloísta. Y la mayoría del tiempo, el que canta el solo es su canción. O sea, porque puede exprimir mejor así. Si compone una canción él mismo, pues la puede cantar con más expresión. Pero hay veces que cambiamos también, para poner variedad en la canción, o sea, dos, tres soloístas. Cada uno tiene su oportunidad, por eso no hay problemas, o sea, lo que pega mejor con la canción. Es importante que cada uno cante una canción en el escenario, cada uno cante una canción suya, entonces sí, cada uno tiene el momento de... Por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? En el disco de Santa María, pues se oye al Ángelo que canta el refrán en inglés, ¿no? Y para la versión española, pues pegaba más voces de chicas, ¿no? Entonces cantó la Patricia en refrán y pega mejor. Entonces decimos, pues bueno, pues lo cambiamos, ¿no? O sea, depende del texto, depende del carácter de la canción, ¿no? The range. Y la entonación, ¿no? Porque los chicos siempre están cambiando. Sí, sí, se cambia la entonación, se cambia también los gustos de los chicos. También, por ejemplo, ahora al Patricio y al Andrew les gusta más una música rock. Entonces cantan ese tipo de canciones, ¿no? Pues muchas gracias, The Kelly Family, por esta entrevista. Y ya que estamos en estas fechas tan entrañables, en la Navidad, nada, os despedís con ella y con un tema, pues también, navideño, Santa María. Muy bien, pues nos despedimos de toda España y os deseamos todo lo mejor. ¡Felices Navidad! Pero hasta muy pronto. Sí, pues vamos a volver, ¿eh? Con actuaciones en directo. Muchas gracias y... ¡Felices Navidad y un próspero año nuevo! Okay, sí, felices sí. Navidad a todos. Hasta luego a todos. Y muchos... mucha salud. ¡Regalos! ¡A regalos! Adiós. Bueno, la canción Santa María es una canción que yo he escrito... Y la hemos grabado en el castellano, en español. Entonces espero que os guste. Aquí Santa María. Para el cielo y la montaña, para el río y el valle, para mi pueblo y mi país, para el sitio donde yo nací, para mi madre y mi padre, para mis hermanas y mis hermanos, para mis amigos y para mí, para los que tanto amo yo. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. Yo he Manuela es mucho peor que Satanás. Humana no es, no sé qué será. ¿Y cuál de dos bestias se debe jaular? El mundo fuera mucho más feliz. Pues con estos aires navideños tenemos que decir hasta la próxima semana. Sí, sí, la próxima semana, el viernes día 25, vuelvo con vosotros, evidentemente con un programa muy especial, con esas canciones que no pueden faltar el día de Navidad. Así que, queridos oyentes, felices fiestas y el día 25 ya sabéis que tenéis una cita con este, vuestro programa 2 horas con la música más maravillosa de la Navidad. Y por cierto, la siguiente semana estrenaremos 2021 con un nuevo programa, en este caso lleno de marcha y energía para entrar con buen rollo, con buenas vibraciones en 2021. Así que a pasarlo muy bien y dentro de 7 días os espero a todos aquí, en este vuestro programa, en el especial de Por fin es viernes. Navidad.